condecorarnos. Estuvimos aquí en un evento lindo en el Ágora, recibiendo la condecoración al mérito en Domingos Artístico. De Casa Abierta. Ajá. Ya, ajá. Bueno, Gegal pues tiene una trayectoria grande. Y bueno, en esos 43 años que ya vienen trabajando la cultura, las artes escénicas, ¿es la primera vez que realizan este festival, Geranio 2014? No, es la segunda edición. En el 2013 hubo la primera. Ajá. Y les fue también que hicimos van a hacer una segunda. Bueno, la idea es institucionalizarlo, ¿no es cierto? Ajá. Que esto sea grande, que cada vez vaya creciendo, porque en esto se muestran las nuevas tendencias, las nuevas propuestas que, bueno, Gegal maneja el género de danza-teatro ya durante estas 4 décadas, ¿no es cierto? Y es una tendencia que actualmente la vienen adaptando muchas agrupaciones, es decir, hemos sido como una escuela, un referente. Pero además están las agrupaciones que están con las nuevas tendencias, el nuevo movimiento, las nuevas propuestas. Ya, por ejemplo, el nombre del festival es Geranio 2014, segundo festival de encuentro de danza, teatro y artes del movimiento. Por ejemplo, ¿cuáles son las artes que se conjugarían en este festival? Está la danza, el teatro y en el caso de las artes del movimiento. Por ejemplo, está pues todo aquello que tenga que ver con movimiento, nuevas tendencias, ¿no? Ajá, podemos citar ahí algunas. El teatro físico, por ejemplo, que lo llaman ahora. El teatro gestual, está la danza gestual. Todo esto que implica nuevas tendencias, nuevos movimientos, hasta incluiría la danza aérea, todo esto que tiene que ver con el movimiento. Es la unión de la danza, de las artes escénicas con nuevas propuestas en el género artístico, por ejemplo, en este caso la videodanza, la danza que se intercala con la multimedia, están las propuestas de performance, son propuestas que tal vez no están dentro de los como ya establecidas, sino más bien que empiezan a experimentar con nuevas propuestas artísticas. Como te decía, la videodanza, que es la conjugación de la danza con el video, o también la media dance, que es la propuesta escénica en vivo unida con el video. Bueno, queridos oyentes, les recuerdo que estamos compartiendo los micrófonos junto a Mónica Velasco, directora del grupo Gegal de Danza y Teatro, y también Paola Carrasco, quien es coordinadora del Festival Geranio 2014, segundo festival de encuentro de danza y teatro y artes del movimiento, que se va a realizar desde este jueves 25 entre Quito y Ambato. ¿Cómo les fue el primer festival? Cuéntenme del primer festival del 2013. ¿Hubo bastante gente? ¿Cuántas personas participaron y que les haya motivado para hacer este segundo festival? Bueno, fue una experiencia única, diría, porque obviamente es una propuesta diferente. Entonces, el anterior año también tuvimos la suerte de contar con el apoyo de agrupaciones locales. Este año le queremos extender un poquito más, entonces se está mostrando algo de México, algo de Argentina, y creemos pues que la tendencia es a ir un poco más allá todavía. ¿El anterior año también se realizó entre otras ciudades aparte de Quito o fue solo en Quito? No, fue solamente local. Año hemos extendido a parroquias y hemos extendido hasta Ambato. Y a Dios mediante, el próximo año pues creemos que puede hacerse mucho más grande. Mucho más grande, van a dividirse tal vez en otras ciudades del país. Bueno, quiero hablar con Paola Carrasco sobre el evento, cómo se ha organizado, cuántas personas se ha convocado para que participen y los lugares por donde van a estar presentando este festival. Bueno, el festival inicia el 25 de septiembre y se extiende hasta el 28 de septiembre. El 25 vamos a hacer la inauguración en Nayón, en el CDC. Entonces está todo el público invitado porque vamos a hacer una especie de intercambio cultural con la gente de la parroquia. Esa es la idea, ¿no? Que el festival llegue también a estas con nuevas propuestas, pero que también se involucre la gente de la parroquia, la gente que está gestionando también el asunto allá. El viernes y el sábado a las 10 de la mañana vamos a estar en la ciudad de Ambato, en la Plaza del Tren. El día viernes en el Colegio Sagrados Corazones, que igual la entrada está abierta, hemos hablado igual con las autoridades de la institución y el público puede asistir de manera libre, no necesariamente sin costo alguno, ¿sí? Ajá. El día sábado en la noche vamos a estar en la parroquia San José de Cocotó y el domingo vamos a cerrar en la Plaza de Santo Domingo. El tema de los participantes, bueno, estamos contando con algunos, algunas entidades que están este año, por ejemplo el Ballet Mexicano Xochiquetzal, Trompos y Garabatos, El Caballo de Plata, Ballet Folclórico Sangre Joven, Yanacoya, Ecos de mi Tierra y, por supuesto, los organizadores, que son GEGAL. Entre los participantes, ¿el Ballet Mexicano es el único de otros países o tenemos también otros? Ecos de mi Tierra, que traen algo de tango. ¿Tango vienen de abajo, del sur? De Argentina, sí, el director es de Argentina. Y bueno, ¿cómo ha sido la organización? Tal vez un poquito difícil convocar a todos, o en realidad manos abiertas, puertas abiertas ahí. Bueno, las puertas están abiertas, ¿no? Sobre todo de los sitios a los que hemos mencionado. Ha sido unas conversaciones constantes que se ha tenido con cada una de las personas que están a cargo de estos espacios. Y la gente igual estaba muy ansiosa por participar. Teníamos propuestas tanto de aquí como de afuera, algunas por las condiciones en las que, claro, el festival se encuentra, que son también para espacios no convencionales, pues obviamente no hemos podido traerlas, tal vez para el siguiente año. Por ejemplo, ¿cuáles se quedaron afuera, digamos, en esta edición ahí? Por ejemplo, Estados Unidos y una propuesta también de México, que necesitaba un espacio un poco más estructurado en ese sentido, en lo que se refiere al teatro, uh-huh. Un espacio más convencional. Para este año la convocatoria fue dirigida a espacios no convencionales, porque teníamos la idea de salir a espacio público, a espacios que no necesariamente tienen todas las facilidades de un teatro, sino que se pueden adaptar. Y entonces se escogieron obras que pueden adaptarse a estos espacios. Ya, entonces ustedes van a arrancar este jueves 25 de septiembre a las 19 horas en el Centro Comunitario de Nayón, ¿no es cierto? Pero previamente, ¿cuántos meses de trabajo hay para que se dé este festival y cuántas personas están trabajando? Bueno, las personas son algunas, y entre ellas el equipo. ¿Solo entre los participantes han calculado, tienen ahí algún número? Solo entre los participantes estamos hablando de unas 50 a 60 personas. 50, solo sí. De participantes, yeah. ¿Sí? Más del equipo de producción, sí, estamos hablando de unas 6 a 7 personas. Y el tiempo, pues obviamente el tiempo viene desde el año anterior. Se arrancaron diciembre, noviembre, no sé, por ahí empezando ya. En diciembre, claro, en diciembre del año anterior se dio el festival anterior. A partir de ese entonces, claro, han sido una serie de reuniones, ver algunas cosas que obviamente se tienen que reestructurar dentro de un festival y fortalecerlas, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ha sido todo un proceso. ¿Algunas cosas pendientes que se les quedaron en el primer festival y tal vez lo estén realizando en este, o en realidad este es un festival completamente diferente, pensado para este año 2014? Este es un festival pensado para este año. Sí, para el año 2014. Claro, el año anterior, claro, se tenían otras actividades, pero era del 2013. Ya, este año es de este año y el siguiente año pues ya veremos. ¿Qué se viene para el 2015? Claro, porque después del domingo 28 empezaremos nuevamente a planificar todo para el siguiente año. Perfecto. No sé si me puedes ayudar de manera precisa. ¿Qué es lo que la gente va a poder ver en la Casa Comunal en Nayón en la inauguración? ¿Qué artistas van a estar ahí? ¿Cuáles serán las obras con las cuales van a inaugurar este festival? Por supuesto. Vamos a inaugurar con el grupo Trompos y Garabatos, que nos ayudarán a hacer una activación en todo lo que va a ser la plaza de Nayón. También se van a presentar, van a proponer una obra en mimo, ¿sí? Y de ahí tenemos al Ballet Mexicano Xochiquetzal, que nos traen dos propuestas en danza-teatro con temas referentes a la danza tradicional mexicana y que tienen mucho también desde la parte histórica. Uh-huh. Tenemos a agrupaciones de la parroquia que van a presentar igual sus propuestas. Vamos a hacer una especie de intercambio, eso era lo que te decíamos hace un momento. Y también vamos a tener a GEGAL Danza Teatro con cuatro propuestas de la danza tradicional mestiza. De la danza tradicional. Y bueno, quiero regresar con Mónica Velasco, directora de GEGAL Danza Teatro, quien está organizando el segundo festival Geranio 2014. Al inicio de la entrevista me contaba que el objetivo principal de esto es dar a conocer a todo el público de que existen tendencias dentro de lo que son las artes escénicas, más allá de las tradicionales o establecidas, ¿no es cierto? ¿Y cuál ha sido la reacción con la gente? ¿Qué es lo que espera? Muchas veces existe un poquito ese prejuicio de que a lo nuevo se le ve con con cierto recelo, ¿no es cierto? En el 2013 la gente lo recibió bien, ¿y qué se espera acá en el 2014? Bueno, realmente eso fue lo que nos motivó a continuar, ¿no? Porque... ¿No hubo ese recelo? ¿No hubo algún miedo por lo nuevo ahí? No. Es decir, el artista está a esto, ¿no? Presentar sus nuevas propuestas, sus nuevas cosas y también observar la reacción. Pero la reacción realmente fue bien positiva. Lo que nos motiva, pues, a pensar que estamos en un camino bien direccionado y lo que nos lleva a seguir haciendo estas propuestas. Para el cierre, el domingo 28 van a estar cerrando y me imagino que botarán la casa por la ventana en la Plaza Santo Domingo, ¿no es cierto?, a partir de las 10 de la mañana. Un espacio propicio, un lugar en el cual mucha gente se concentra con su familia, amigos, y bueno, ¿qué es lo que van a ver la gente este fin de semana? ¿Con qué obras van a cerrar, Yalea, este festival? Muy bien, vamos a cerrar con El Caballo de Plata, que hace teatro físico. Sí, está unido ahí la danza, el teatro, un poco con una propuesta un poco distinta a lo que uno ha visto, pero es danza contemporánea, yeah. Sí, teatro físico. También vamos a tener al Ecos de mi Tierra, que como te decía, van a traer algo de tango. Está el ballet mexicano, el Xochiquetzal y Hegal Danza Teatro. Con eso estaríamos cerrando ya. Así es. Adicionalmente de eso, también les quiero recordar, oyentes, de que el viernes 26 este festival se va a trasladar a la ciudad de Ambato, en la Plaza del Tren, a partir de las 10:30, y también va a estar en el Colegio Sagrados Corazones Rumipamba. Eso es el viernes 26 también, ¿verdad? Sí, el viernes 26. A partir de las 16:30. Y el sábado 27 van a regresar a Plaza del Tren en Ambato a partir de las 10 de la mañana. Y de manera simultánea también van a estar en el CDC de San José de Cotocó. En la tarde. En la tarde a partir de las 18 horas. Entonces, esa es la programación, la propuesta que ha realizado el grupo Hegal de Danza y Teatro para su segundo festival de encuentro de danza, teatro y artes del movimiento Geranio 2014. Me ayudan con una última invitación para que el público pueda asistir y también si es que tienen algún contacto, alguna página web o algún número de teléfono donde el público pueda sugerirles algo o preguntarles alguna cuestión que tengan. Por supuesto, queremos invitarles a que sigan toda la programación a través de nuestro Facebook, que nos pueden encontrar como Hegal Danza Teatro. Ahí va a estar publicada absolutamente toda la programación con los participantes. También nos pueden escribir a hegaldanzateatro@gmail.com o a festivalgeranio@gmail.com. Invitarles a todo el público que vengan, que asistan, que se atrevan a disfrutar de estas nuevas propuestas que tiene los participantes y Hegal que ofrecerles. Ya lo saben, ahí tenemos la invitación, si ya va para que lo vayan agendando este fin de semana, desde el viernes 25 hasta el domingo 28, darse un salto por la Plaza del Tren en Ambato y también estar por las parroquias acá en la ciudad capital. Entonces, esa es la invitación para el segundo Festival de Encuentro de Danza, Teatro y Artes del Movimiento Geranio 2014, que los lleva adelante el grupo Hegal de Danza y Teatro. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por incentivarnos a estas actividades que realizan ustedes y que el público en realidad los valore y que conozca todo lo que realiza. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Enseguida les presentamos a ustedes nuestro segmento de especiales desde la casa. Aquí conozca sobre la muestra cinematográfica de Chile, que la puede disfrutar en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la Casa. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana exhibe en la pantalla de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco las producciones audiovisuales de Latinoamérica, tanto de cine de ficción como documental. Para esta semana se tiene previsto la presentación de cine documental de Chile. La ampliación de la información la tenemos en la voz de Darío Males.